pueblito del norte, eso lo tengo presente. Por culpa del contrabando quedó una boda pendiente. Un cura está prisionero como un vulgar delincuente. Se hallaba lista la iglesia, ya casi llena de gente, vestida toda de blanco. La novia estaba impaciente y a todos les preguntaba por qué no llegaba Valente. Valente Rojas Treviño llegó por la sacristía, le dijo al padre Alvarado: esconde la mercancía y escápate, padrecito, que ahí viene la policía. Llegaron los federales, las armas decomisaron, la marihuana y el polvo, ahí mismo las quemaron. Quedó tendido Valente y a un cura se lo llevaron. Valente Rojas Treviño del mundo ya se ha marchado, mientras la iglesia del pueblo sin cura ya se ha quedado. Por culpa del contrabando, un padre fue sentenciado. La iglesia estaba cerrada, todo es muy triste en el pueblo. No hay misa por las mañanas y en medio del cementerio, hincada frente a una tumba, se ve una dama de negro.